Dinámica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, programa 11 ya, ¿eh? Qué fuerte, es que parece que empezamos ayer y estamos ahí ya llegando al final de la primera temporada, ¿vale? Habrá más, ¿eh? Porque nos quedaron muchísimas cosas por contar. Más o menos quedan un par de programas, ¿vale? Así que ir dosificándolos. Estamos escuchando de fondo a Alberto y García. Fruta y Chocolate, que bueno, es un grupo de aquí de Asturias, así un poco indie, un poco folk. Pero bueno, hoy tenemos un programa justo de tiempo porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Primero tenemos una entrevista con Sanamares. Luego Coyote nos va a hablar del Green Deal. Y luego tenemos unos amigos que nos cuentan su viaje a Costa Rica. Porque bueno, de viajes vamos a ir siempre contando cositas para que se os vaya ocurriendo a dónde ir en vacaciones. Y lo sepáis todo. Así que voy a comenzar ya. Vale. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Estíbaliz, que es la fundadora de Sanamares y veterinaria de fauna marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué es Sanamares? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? Y demás. Pues Sanamares surge en 2018 y surge, bueno, acababa de acabar la carrera y la verdad es que sabía, tenía muy claro cuál era el objetivo y era que quería hacer conservación por y para el mar, pero no encontraba muy bien las herramientas, ya que el mundo de la conservación pues es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces se me ocurrió unir los conocimientos que tenía con otros hobbies que tenía, como era el submarinismo. Lo batí todo y decidí empezar a hacer pequeñas acciones con Sanamares, tan pequeñas que a fecha de hoy continúan, y bueno, de algo que fue una idea loca, pues hoy en día es una asociación que ya trabajo en lo mío, ¿no? Pero pues el cariño ahí queda y la verdad que hacemos muchos proyectos que tienen mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Y fue una idea loca que llegó para quedarse y ahí sigue. Jolín, pues es que mola mucho ahí dedicarse a lo que uno le mola. Mucho. Y bueno, a día de hoy ya, o sea, tenéis bastante, bastante, sois bastante conocidos. ¿Cómo es vuestro Instagram, por cierto? Es @sanamares, es vale. Como suena, Sanamares, pero con S. Y tenéis una web y tal, para que la gente, bueno, esté, porque estáis bastante activos, hacéis bastantes cosillas, charlas. Sí, hacemos charlas, hacemos limpiezas de playa, hacemos limpiezas subacuáticas, hacemos también catas de algas, porque tenemos un proyecto de algas y bueno, es difícil a veces llegar a la ciencia con la gente, pero cuando se lo ofreces con una cerveza la gente enseguida viene. Así que hacemos también catas de algas y, por supuesto, muchas charlas y muchas formaciones. Y además, bueno, por toda España, ¿no? Sí, nos movemos bastante por el proyecto. Tenemos varios proyectos, algunos son propios, otros en los que colaboramos. Y eso nos hace tener que desplazarnos mucho a dar las charlas, a participar en congresos. Uno de los proyectos que tenemos en el Estrecho de Gibraltar, que es con cetáceos, con delfines y ballenas. Entonces, pues no paramos quietos, ¿no? Y eso pues nos permite llegar a mucha gente y que la gente pues también vea que se puede llegar a esto, ¿no? Y que es cuestión de moverse y querer moverse. Y bueno, cuéntame un poquitín las áreas de trabajo que tenéis y qué es lo más importante para tener unos mares sanos. Pues tenemos tres pilares fundamentales, que es la conservación, la investigación y la divulgación, pero creo que una es totalmente, depende de la otra, o sea, es decir, las tres van cogidas de la mano, pero si tuviera que priorizar una, que es con la que empezamos en San Amares, ¿no? Cuando éramos pequeños, es la divulgación, y es que si la ciencia se queda en casa, si la concienciación se queda entre los que estamos concienciados, pues no llegamos a sensibilizar a los que no lo están, ¿no? Entonces, la divulgación y sensibilización diría que es nuestra herramienta más férrea, la más importante, porque sin ella no llegamos a la gente, y si la gente no se entera de que nuestros mares están ahí, cómo están nuestros mares y cómo podemos cuidarlos, pues evidentemente no hacemos nada, ¿no? Entonces diría que la divulgación. Y bueno, yo no sé si hay a veces desconocimiento de cómo están los mares, o más bien es simplemente ganas de no saberlo, o de pereza ya, de porque, no sé, aquí por ejemplo en Oceánica, claro, pues es gente, bueno, la gente es un poco una comunidad, pues bueno, de gente, no solo que surfea, pero bueno, también eso, deportes relacionados con la mar, ¿no? Y hombre, es que es obvio, ¿no? Va de la mano también el conservar el medio. Aquí, por ejemplo, en el norte, pues eso, mogollón de plásticos, a veces vertidos, entonces... La gente vive, siempre hay una cosa que me gusta decir mucho, me da mucha pena decirlo, pero es verdad, sobre todo porque a ver, la gente que no vive cerca del mar, pues bueno, es más comprensible, ¿no?, entre comillas, pero me sorprende mucho, lo digo en muchas charlas, que la gente que vive cerca del mar, aún así vive de espaldas al mar y no valora lo que tiene delante, o peor aún, no es que no lo valore, es que no lo conoce. Entonces, si no conoces lo que tienes delante, es imposible que sepas los impactos que tiene, los problemas que tiene, cómo puedes mejorarlo. Entonces, poco a poco, lo que intentamos es volcar a la gente, sobre todo los que viven cerca, quitarle esa venda de los ojos y decirle, mira lo que tienes delante, mira cómo está e involúcrate, ¿no? Y bueno, te iba a preguntar por si perdimos mucha biodiversidad en estos años en los mares de España y, bueno, debido a la contaminación, al cambio climático, mil cosas, ¿no? La verdad es que vamos en una caída en picado, ¿no? Evidentemente, por suerte cada vez es cierto que se está poniendo más de moda, entre comillas, el limpiar las playas, ¿no? La conservación, lo ecológico, todo esto se está poniendo muy de moda, lo cual es positivo porque antes no estaba, entonces no se veía el problema, pero sí que es cierto que vamos a contracorriente y con una corriente muy dura. Estamos castigando mucho al planeta, eso es así, generamos un impacto, pero ya no por contaminar, simplemente somos muchos y solamente respirando ya producimos un impacto, ¿no? Pero vamos a pasos agigantados. Entonces es cierto que nosotros estamos muy adormecidos y mientras nuestro alrededor es un caos, ¿no? Entonces sí, hemos perdido mucha biodiversidad, como contestando a la pregunta, pero también es cierto que bueno, que la gente que nos dedicamos a conservación tenemos que priorizar o luchar por esa pequeña haz de luz que entra por la ventana, que aunque sea muy pequeño, es al que nos tenemos que dirigir, ¿no? Y si pensáramos que todo está perdido, pues no haríamos nada y, por supuesto, no generaríamos ningún cambio, ¿no? Entonces, hemos perdido mucho, seguiremos perdiendo, por muy a nuestro pesar, pero creo que llegará un momento, o quiero pensar, que vamos a despertar y que vamos a poner una barrera de stop, o es así, o al final el planeta nos la pondrá a nosotros y nos tirará fuera, no nos queda otra. Claro. Y bueno, a ver, hablar de eso, de mares españoles, es una gilipollez, porque obviamente la mar, o sea, está en todo el puto planeta. Pero bueno, lo decía, por acotar un poco, si nos puedes igual dar algún ejemplo de, bueno, pues eso, ¿no? De alguna zona que se haya visto afectada por alguna casuística que hayáis conocido, algún tema, pues no sé, es que haya afectado, pues eso, a los ecosistemas marinos. Sí, impactos, por desgracia, catástrofes, pasan en todos sitios, porque si te pones a hablar con la gente de la zona, con pescadores, con cualquier, depende del gremio, ¿no? Depende del gremio, cada uno te hablará de su verdad y te hablará de su pesadilla, ¿no? Porque en cada zona, desgraciadamente, tienen un impacto, tienen un problema, si no es una especie invasora es porque hay menos pesca, si no es porque hay mucha basura, sino porque hay derrames, o a cada uno tiene su mal, ¿no? Y es comprensible. pero sí que es cierto, los más acusados o los más escuchados últimamente, el del Mar Menor, que sabemos que es un mar que han acabado casi con él, por no decir que han terminado, pero bueno, no me gusta sentenciar tanto. Y por supuesto, el Mar Mediterráneo diría que es la cúspide de ese mal, porque no de ese mar del Mar Menor, sino me refiero. El mar Mediterráneo, por ser un mar semicerrado, evidentemente las condiciones que soporta no es como un mar abierto, que permite que se limpie mucho más, que se renueve el agua, que no tiene una evaporación tan directa. Entonces sí que es cierto que creo que si tuviera que decir un candidato después del Mar Menor, que ya conocemos en la situación, el Mar Mediterráneo diría que va a ser el ejemplo de lo que van a pasar en todos los mares y océanos si no empezamos a poner el freno. Y eso es una desgracia. Tenemos un mar que utilizamos como un sumidero, que utilizamos como un vertedero, y estamos asfixiando poco a poco hasta el momento que cuando deje de respirar nos arrepentiremos y ya será tarde. Total. Y bueno, también colaborasteis con el proyecto de Shark Trust. ¿Qué es? Cuéntanos ahí un poco. Pues en Sanamares llevamos un proyecto que era los huevos de tiburón y de raya que podemos encontrar en la playa, ya vacíos, para que la gente no se asuste. Lo que hacemos es, nos dimos cuenta que las cáscaras eran de menor tamaño que las que son del Atlántico. Y esto es algo que ya se sabía, pero no había mucha bibliografía ni muchos datos al respecto. Entonces empezamos a tomar los datos para hacer esa diferencia de tamaño. Y hablando con los compañeros de Shark Trust, ellos tienen una app donde puedes encontrar un huevo en la playa, te metes en la app, puedes identificar tu huevo y simplemente por el tamaño y por la forma que tiene puedes identificar la especie. Es una app para ciencia ciudadana. Y nos pusimos en contacto con ellos porque, claro, contemplaba los tamaños del Atlántico, pero no las del Mediterráneo. Entonces lo que hicimos es una colaboración con ellos, pasarle las medidas que tenemos del Mediterráneo, hacerle con ellos, en poner una mesa de trabajo con otros compañeros de LAMNA y de SUBNON, que son otras organizaciones. Hicimos una checklist de las especies que ponen huevos en el Mediterráneo más fáciles de encontrar en la playa, con el objetivo de que ellos puedan desarrollar la app, ampliarla y poder contemplar también estos huevos que se encuentran en el Mediterráneo, y de esta manera pues ampliar el proyecto y encima poder ampliar los datos que se suben a la plataforma, y encima a nivel internacional. Entonces creemos que es una buena colaboración, y ya no solamente como ciencia ciudadana, sino como herramienta de trabajo de gente que va embarcada, de gente que estudia en la universidad. Es una guía de identificación como otra cualquiera, pero que creemos que se puede utilizar para muchos fines. Sí, es muy interesante todas esas apps. Hay otra también, la de Manroba, que bueno, también esa sirve para medir los plásticos que hay en las playas. Hay cocinas por ahí interesantes. Y bueno, también eso, los elasmobranquios, que son, ¿cómo podemos ayudar a la conservación? Pues los elasmobranquios son los tiburones y rayas que habitan nuestras costas, y sobre todo lo primero es quitarles esa mala fama que les está castigando desde el día que el pobre Spielberg hizo la película. Todo hay que decir que luego fue el primero que se arrepintió y ha sido uno de los máximos defensores de los tiburones, que es algo que la gente no sabe, ¿no? Por el mal que hizo con esa película. Pero tenemos esta imagen grabada a fuego en el cerebro. Cada vez que alguien piensa en tiburón en la playa, bueno, se piensa esas imágenes de la película, se piensa que le va a atacar, que le va a comer, que le va a devorar, ni muchísimo menos. No son animales agresivos, son animales instintivos. Sí, evidentemente no es una mascota, pero como cualquier animal salvaje, si respetamos su espacio y estamos nadando, podemos encontrarnos con un tiburón perfectamente, o con una raya en la playa, que seguro que cualquiera se encuentra en verano y la gente se acerca a mirarlas. Y no pasa absolutamente nada, son un animal como otro cualquiera. La mayoría de especies es que no, ni siquiera son depredadoras, comen animales del fondo, pequeñas conchas, tienen una boca pequeña que casi da más miedo un chihuahua que nos encontramos por la calle que el tiburón que nos podamos encontrar. Y no son nada agresivos, son animales que en verano es cierto que a veces acostumbramos a ver ejemplares más cerca de costa. Y para un dato curioso, por si la gente no conoce, suelen ser hembras preñadas. Lo que pasa que Las hembras preñadas, pues cuando están en gestación, pues como a cualquier embarazada, ¿no? Si le preguntáramos, ¿le gusta estar en aguas tranquilas? ¿No les gusta que haya mucha corriente, alimento fácil y temperaturas cálidas? Y por eso mismo se acercan a las costas. Entonces, cuando veamos un tiburón, pues no tenemos que ir a tocarlo, evidentemente, pero tampoco tenemos que huir de él, ¿no? Simplemente respetar la distancia y alegrarnos de verlo, porque el día que no encontremos tiburones ni rayas en nuestras playas, quiere decir que nuestro mar y nuestros océanos sí que estarán muy enfermos. Total. Bueno, en Asia ahí la lían ahí un poco parda con, bueno, con los tiburones, con los cetáceos, los delfines, ¿no? Sí, en fin. Es que un poco más. Un poco más, sí. ¿Qué te iba a decir yo? Que antes mencionaste el tema de los cetáceos y de las algas. Cuéntame un poco más de esas cocinas que me prestan. Pues con algas tenemos un proyecto que lo que hace esto lo desarrolla una compañera que ya es botánica marina. Nosotros la ayudamos y como no aprendemos aquí entre el equipo siempre hacemos multidisciplinar y aprendemos y ayudamos todos en lo que podemos. Y ella lo que hace es identificar las especies que tenemos en el Mediterráneo, porque hay mucha falta de bibliografía, pues la gente cuando le dices dedícate a delfines, dedícate a tortugas, dedícate a tiburones, todo el mundo se suma al carro, pero cuando empiezas a hablar de algas, pues la gente es cierto que no está tan motivada, ¿no? Entonces, las algas es un mundo muy interesante. La verdad es que siempre nos olvidamos de que a veces las cosas que nos parecen más sencillas son las más complejas, porque no hay que olvidar que son la base de la cadena alimentaria de otras especies, y de esas especies que nos gustan más o que son más llamativas, viven, sobreviven gracias a esas a otras especies que no son tan llamativas, ¿no? Entonces, por eso mismo debemos darle esa importancia. Entonces, lo que hace es identificar las especies que hay, tener más información de las especies que podemos encontrar y también encontrar alteraciones, pues especies invasoras, especies que antes no estaban y ahora están, especies que antes estaban mucho y ahora ya no están, y eso nos da mucha información de también conocer la ecología y cómo esa ecología que involucra a toda la cadena de vida marina, que evidentemente tiene un impacto, ¿no? Entonces, para nosotros es un eslabón fundamental en el proyecto, y para contarle esto a la gente, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En vez de contarle las charlas, que hay gente que sí que viene a las charlas de algas, porque hay mucha gente que le gusta y por suerte cada vez más, es cierto que se lo vendemos pues con una cata de algas y con una cerveza, ¿no? Es, al final es un alimento, alternativo, tiene mucha, a nivel nutritivo son muy buenas y además cada vez más está demostrado que bueno, que es otra vía de alimentación, ¿no? Pues entonces a la gente le invitamos a tomar una cata de algas con una buena cerveza de algas, que tenemos un sponsor que es Sailor, que también nos da cerveza de algas, y la gente pues bueno, escucha todo lo maravilloso que son las algas, pero comiéndoselas y bebiéndoselas, y la verdad es que nos funciona muy bien. Claro. Además, por ejemplo, la espirulina, ¿no? No deriva de la C. Sí, sí, la espirulina y el agar-agar, las gelatinas, la gente desconoce todo su mundo, todo lo que hacen las algas, ¿no? De hecho, se utilizan en muchos sitios hasta como biocombustibles ya. Entonces, tiene mucho uso, se puede producir muy rápido y además absorbe mucha contaminación del medio, ¿no? Entonces, al final es una vía alternativa que bueno, como otras tantas, no hay ninguna que podamos decir que es la mejor o que una es mejor que otra, pero es una vía alternativa, ¿no? Que existe, que está ahí, que a la gente le gusta y que encima nos permite acercarnos más al mundo de las algas, que es muy interesante, así que sí, es otra manera. ¿Y qué te diría eso? El momento hay cetáceos, cuéntame un poco. Aquí, por ejemplo, me acuerdo yo que aquí en la zona de Carreño, de Asturias, hace un año, bueno, un año no, un poco más, igual antes de la pandemia, un día empecé a ver unos calderones que estaban en círculo y nadando así como, o sea, estaban en vertical, rarísimo. Y al final, bueno, nada, acabaron en unas playas de aquí, que bueno, son más bien pedreros que playas, pila mal, y los machos de la manada y tal, que tenían un parásito en el oído, y entonces me pareció muy heavy, porque al final ahí había crías o tal, que estaban sanas, pero fueron todos a, bueno, como a morir juntos, una movida ahí. Y luego vinieron los de salvamento, tal, al final acabaron todos desperdigados y al joder la manada, pues fueron apareciendo en diferentes playas. Y sí que está habiendo algunos varamientos también por aquí. Sí, ahí es que tenéis uno de los índices, uno de los sitios donde más varamientos hay, tenéis una barbaridad de varamientos. Y luego, bueno, los varamientos se producen por multitud de causas. Yo, en concreto, la que dices, pues no la conozco, conozco otras porque compañeros han tenido que ir a ayudar a esa zona, pero no, no sabría decirte, ¿no? Sí que es cierto que para un poco aclarar, cuando ellos varan al ser una manada, ellos los que varan los que están sanos y los que no están sanos, o sea, los que no están sanos y los que están sanos también, porque al final es una manada y ellos lo que hacen es pues llamar, pero llaman o piden entre ellos, se llaman, entonces al final los que están sanos pues van donde está el líder de la manada, ¿no? Por ese reclamo que hacen. Entonces, bueno, son situaciones muy, muy difíciles. Por suerte no he tenido que vivir ningún varamiento múltiple, sí que he asistido a varamientos, pero ninguno múltiple, porque la gente que ha ido, pues bueno, siempre te dicen que es lo más duro que te puede pasar como persona que se dedica a esto, ¿no? ¿Qué se supone que hay que hacer en esos casos? Aunque no trabajes ahí, porque claro, aquí, por ejemplo, éramos vecinos de aquí, no conocíamos, bueno, llamar obviamente. Siempre todos, no reintroducirlo, eso ya es mucho, porque la gente lo que hace es en ese momento es reintroducir. Hay que detectar, y realmente tiene que venir personal cualificado y ver cuál, intentar detectar cuáles son los ejemplares que son los que están enfermos y cuáles son los que están sanos, ¿no? Y es una es difícil de manejar esa situación, pero solamente con no reintroducir al animal y llamar al 112, detrás del teléfono el 112 lo que hace es poner en marcha la red de varamientos de la zona, la localidad. Cada comunidad autónoma funciona de una manera, tiene unas entidades que están trabajando en conjunto en la red, ¿no? Entonces, llamar y ponernos en comunicación con el personal cualificado, lo que va a hacer es que informen qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y nos van a dar las pautas. No es lo mismo un varamiento de un animal solo, que es cuando no es un varamiento múltiple. En un pedrero, de noche, bueno, era claro, un difícil acceso que flipas, bueno, precioso. Es difícil y más, no me atrevería a decirte, sí que hay protocolos, pero ya te digo, con no llamar, con no actuar por nuestra cuenta y no reintroducir el animal, eso ya hace mucho, y sobre todo intentar no tocar los animales, o si los tocamos, que sea con algún guante o con algo, porque desconocemos que esos animales, la mayoría de veces cuando van están enfermos y hay enfermedades que nos pueden transmitir, ¿no? Entonces, por nuestra seguridad y la suya, que son animales que están debilitados, pues tener cuidado a la hora de manejarlos y nunca hacerlo si en la otra parte del teléfono no nos lo están diciendo. Pero con llamar, ya te digo que allí nos dan todas las directrices de qué podemos ir haciendo mientras el personal cualificado llega. Aunque sea solamente decir, pues, el número de animales que son, más o menos la envergadura que tienen, dónde estamos ubicados exactamente. Parecen tonterías, pero son mucha información que a la gente, mientras nos estamos preparando para ir a ayudar y atender a los animales, nos permite prepararnos, ir avisando a otros compañeros, y lo que a ti, a lo que a la gente le parece poco, es muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, luego también está el tema de los vertidos, que por ejemplo aquí en Gijón de vez en cuando hay unas aguas fecales, todo teñido ahí de marrón, que dices tú, este un litro o dos, no fueron. O bueno, en fin, no, es que hay una tormenta y está la mar revuelta. Sí, ya. Sí. Pila. cuéntanos de eso un poco, porque claro, eso descojonará todo lo que es el ecosistema. Sí, claro. De todo tipo, lo que hay que hacer es, que es difícil, es identificar de dónde viene el problema, porque bueno, todo el mundo siempre echa la culpa o mira, lo primero que hace es mirar a las depuradoras, ¿no? Y siempre va la depuradora, evidentemente a veces cuando no puede asumir, o cuando hay una tormenta, pues tienen los aliviaderos y lo que hacen es que no les cabe más en la planta, y lo que hacen es rebotar lo que entran por esos aliviaderos, ¿no? Pero también es cierto que hay otros vertidos que son también muy preocupantes, por ejemplo, los vertidos de agrícolas o vertidos que llegan de salientes de pluviales, que es donde, pues, donde vierten, vienen de aguas de montes, vienen de aguas de casas que no están acogidas a la red de saneamiento, de industrias, porque las industrias muchas veces también tienen que depurar ese agua, ¿no? Entonces, al final, son muchos vertidos que vienen de muchas fuentes diferentes y a veces localizarla es difícil. Hay zonas donde la gente ya sabe dónde está el problema, entonces lo que hay que hacer es ponerle solución, pero hay otras veces donde el vertido nos puede venir de tierra, que también no se nos olvida en los vertidos de mar. Hay gente que la setina no se pueden abrir o limpiar en cualquier sitio, y los barcos, ¿no? Hay que hacerlo en zonas concretas. Hay gente que lo cumple, hay gente que no, igual que las depuradoras, igual que el tema de las industrias, ¿no? Al final son muchos los actores, todos están regulados o todos deberían de estarlo, pero como todo, ¿no? Hay gente que se lo salta y hay gente que no se lo salta, ¿no? Pues lo que hace falta sobre todo es más control y más regularización, ¿no? Si evidentemente hay un vertido pero nadie lo controla y o todo el mundo sabe dónde viene el foco del problema pero nadie lo para, pues continuamos igual, ¿no? Pero al fin y al cabo también hay que decir que hay mucha gente y muchas empresas que trabajan muy bien y que lo hacen de la manera adecuada, ¿no? Entonces al final es encontrar al responsable, pero para eso hay que poner pues más medidas de gestión y más control para poder detectar quién no lo está cumpliendo. Yo, por ejemplo, estudié Derecho y no sé yo muy bien si a veces esas, porque a veces son unas sanciones que dicen ellos, bueno, pues la pago y sigo contaminando, que me sale casi mejor que dejar de contaminar. Y, total. En fin. Sí, sí, eso es cierto que ahí falta un poco de regularización, ¿no? Que esa es el derecho yo los vi un poco perdidos. Yo en la carrera, a mí nadie me habló de derecho ambiental, era ahí como una parte del derecho administrativo, parecía ser ahí un primo hermano ahí rarísimo, un primo lejano más bien, y era como en plan... Ahora, por suerte, sí que es cierto que parece que cada vez más se están poniendo las pilas con el derecho ambiental. Ya hacía falta, ¿no? Yo creo que es que al final están viendo pues lo que hablábamos antes, que es que al final no va a quedar otra, es que al final o pasan por el aro o nos van a o vamos a pasar por el aro, es que no depende ya de nosotros, realmente es que depende del planeta. El planeta se está empezando a cansar, está empezando a dar sus coletazos, está empezando a echarnos cara y tenemos las de perder. Entonces al final yo creo que somos conscientes de ello, unos más, otros menos, pero los que están menos al final pues ven que eso es así, ¿no? Y las leyes cambian muy despacio, pero al final las leyes cambian cuando evidentemente la gente lo pide y somos nosotros quien podemos hacer ese cambio. Hace 5 años atrás no había casi opciones veganas, ¿no? Hoy en día hay hasta demasiadas, quiero decir, hay una barbaridad. Pues es lo mismo, antes no hablaba nadie de lo ecológico y ahora todo el mundo también oye ecológico y se vuelve loco, ¿no? Que eso también es algo que a mí me gusta también hablar, ¿no? Antes la gente no desconocía esos términos y ahora la gente ha enloquecido con esos términos. Ahora la gente oye ecológico y ya lo compra porque piensa que es bueno y no, hay que ser crítico, ¿no? Pues está bien que hemos hecho un adelanto, pero nos hemos estancado también un poco. Ahora de lo ecológico, no sé qué, no salimos, no leemos la letra pequeña y ya no nos sirve nada más, ¿no? Aquí tenemos que aprender a ser críticos y ver si es ecológico, si realmente es ecológico y es bueno, si es realmente ecológico o qué nos están diciendo, ¿no? Entonces, al final, somos nosotros los que hemos hecho ese cambio, ¿no? Y con ese cambio podemos producir otros tantos más. Entonces, depende de nosotros y sobre todo que nosotros hagamos presión para que desde arriba también cambien esa gestión. Claro. Y luego también supongo que el tema de la financiación es muy importante, porque claro, yo por ejemplo, que también soy ahí activista feminista, yo siempre trabajo gratis, aquí Oceánica Podcast, gratis, entonces una siempre trabaja, vive del aire. Sí, la verdad, nosotros nos pasa igual, el proyecto sí que es cierto que, bueno, cada uno tiene su trabajo aparte, todos nos dedicamos a cosas del mar, pero el proyecto en sí tenemos que ir pues o pidiendo subvenciones, son subvenciones siempre pequeñas, porque las subvenciones grandes siempre te hacen adelantar una parte de esa subvención, por lo tanto no puedes optar a esa subvención. Entonces vamos de sobreviviendo de pequeñas subvenciones, de vendiendo nuestro trabajo, porque es así, vendemos nuestro trabajo por 4 duros, te sale un proyecto que te pueden dar X dinero, pues tú dices que lo puedes hacer por ese dinero, cuando te pones a sumar realmente te tendrían que estar haciendo 4 veces más. No contemplas tus sueldos, es algo que hacemos mucho, no contemplamos nuestro sueldo. Cuando viene un proyecto es, bueno, vale, pues nos llega para esto, para esto, para esto, y ya ni siquiera nadie pone en lo que sería un sueldo de una persona, que sería lo que, como te diría. De las horas de trabajo, claro. Correcto, pero bueno, yo creo que al final, pues poco a poco la gente, cada vez hay más subvenciones de este tipo. Nosotros algo vamos rascando, evidentemente nos gustaría que fuera más y poder llegar a más gente y tener pues subvenciones pues para eso, para trabajar de lo que hacemos, ¿no? Igual que tú, pues trabajar, cobrar por lo que hacemos, que tampoco tenemos... Es que está muy mal la precariedad. Sí, pero no vender nuestro trabajo, no puede ser que al final somos personas cualificadas y formadas, que le dedicamos unas horas, que estamos formando gente, que nos desplazamos y bueno, y estamos ganando de un sitio un sueldo para invertirlo casi en el proyecto, ¿no? Pero bueno, creemos que eso a la larga va mejorando, va cambiando y seguimos con la misma ilusión viva de que en algún momento vamos a poder ser autosuficientes, ¿no? Eso no hay que perderlo nunca. Claro, sino malo... que hay esperanza, porque si no, yo no hubiera hecho este programa, por ejemplo, este podcast en general. Bueno, ¿y a mí qué me aporta? Bueno, a mí me presta, pero... problema que nos gusta y al final, pues, el vicio es muy malo, ¿no? Y hay vicios y vicios, y el nuestro, pues, es el mar, es el compartir, es el aprender... Y bueno, eso sale caro de otra manera, ¿no? Pero bueno, también es gratificante por otra y yo creo que por eso continuamos. Y continuaremos. Ahí, ahí, ahí. ¿Y cómo os veis de aquí a 3 años? O bueno, 3, 4, 5. ¿Qué proyectos tenéis ahí pendientes? Pues ahora mismo tenemos los proyectos que tenemos hoy por hoy. Son los que de momento vamos a continuar con el proyecto de las algas, con el proyecto de los cetáceos que tenemos en el estrecho, con el proyecto de tiburones y rayas, que bueno, estábamos con el de los huevos. Ahora tenemos uno que es, queremos empezar a ver cómo es a especies que depredan esos huevos, qué especies las depredan, porque hemos encontrado algunos huevos que están depredados, pero no sabemos qué especies son las que lo depredan, ¿no? Entonces tenemos ahora un proyecto en marcha que va a empezar ahora en breve de investigación, de ver qué especies son las que depredan esos huevos, y luego también tenemos otro de identificar las algas que vienen en el caparazón de las tortugas. Para eso colaboramos con un par de centros de recuperación de España, y lo que hacemos es identificar las algas que vienen, porque las algas que vienen colonizando los caparazones de las tortugas nos dan mucha información de dónde vienen esas tortugas, ¿no? De dónde pueden venir. Entonces son proyectos, realmente lo que hacemos es proyectos que ya tenemos, pues les buscamos el siguiente escalón, ¿no? Para ir completando esos proyectos que ya tenemos y por supuesto continuar con las formaciones, con las limpiezas subacuáticas y con las limpiezas de playa, y luego en otros proyectos que colaboramos, no son nuestros, pero pues como personas cualificadas dentro del proyecto, pues a veces nos dan la oportunidad de colaborar, de apoyar, de por bien conocimiento, material, recursos, X, nos apoyan, nos invitan a participar en otros proyectos, y de momento nos vamos a quedar ahí, porque pues bueno, pues como no tenemos más tiempo, no tenemos más dinero, y nos gusta hacer poquito, pero nos gusta hacerlo bien. En 4 o 5 años, pues nos gustaría, pensando lo grande que hay que pensar siempre, nos encantaría pues poder llegar a vivir de esto, ¿no? Ya no vivir, sino realmente a que viva solo, mejor dicho, porque cada uno nos gusta y nos apasiona mucho nuestro trabajo, pero queremos continuar con el proyecto. Tenemos a gente en prácticas que viene de diferentes universidades a hacer sus estudios con nosotros y nos gustaría crecer, ¿no? Tener un local, un local físico, eso nos gustaría mucho, porque fue antes de la pandemia nos lo planteamos, menos mal que no, porque vino la pandemia y hubiera volado cabezas, pero hoy en día ya somos suficientemente consistentes o humildemente pequeños, pero ya somos unos cuantos como para tener un sitio y no tener el laboratorio en casa, no tener que tener luego los neoprenos en otro sitio, y bueno, vamos un poco así. Nos gustaría tener todo en un sitio un poco más físico, poder hacer las charlas allí, formaciones. tener algo un poco más tangible, ¿no? Que ya empezamos a crecer y nos hace falta, ¿no? Entonces, ojalá en 4 o 5 años, pues, tener ese sitio físico, que realmente el proyecto se alimente solo, que viva solo, que continúe y que siga creciendo, porque no, nos encantaría que creciera, porque eso sería muy buena señal. Pues sí, total. Yo, bueno, aquí en Oceánica podéis venir a contarnos lo que queráis. Siempre que os invitéis. A hablarnos de las cosas que contáis en alguna charla o, bueno, eso que yo, o sea, hacemos promoción ahí de lo que queráis. Nosotros nos invitan y podemos, ya te digo, que siempre hay gente que, desde que empezamos, gente que, pues, sea más grande, sea más pequeña, siempre decimos que sí en medida de lo posible, siempre aprovechamos la oportunidad porque nos da igual llegar a una persona que llegar a 100. Lo importante creemos es que a la persona que lleguemos que le cale el mensaje, bien porque que visibilice el problema que tienen nuestros mares y océanos, bien porque se sensibilice con los buenos hábitos que tienen que desarrollar, o bien porque es una persona frustrada como nosotras de carrera temprana que no sabe si va a poder llegar a hacer lo que quiere. Y es una manera de llegar a esta gente y decirle que sí que se puede, que sí que se llega, que es difícil, que evidentemente es precario, pero que te lo pasas muy bien, que conoces mucha gente y que al final acabas haciéndolo. O sea, que es cuestión de actitud. También estaría muy guay que estuviera la mar perfectísima, la tierra también, todo, bueno, sin contaminar, una maravilla. También hubiera una igualdad de la Virgen. Entonces estaríamos haciendo otras cosas, rascándonos el toto, por ejemplo, o surfeando tranquilamente. ¿No? Eso estaría bien también. Hay que pelear siempre por algo y la verdad es que la perfección no la vamos a alcanzar nunca, ¿no? Es algo que los problemas siempre los vamos a tener y si no son unos, son otros. Si regulamos unos, aparecerán otros y esto es una ruleta, ¿no? Y al final te va tocando una cosa diferente a la que aprender, a la que tienes que aprender a moldarte, a cómo afrontar, a cómo conocerla y a cómo combatirla, ¿no? Entonces, al final, creemos que esto continuará, ¿no? Y por suerte o por desgracia, pero bueno, que es bueno y eso significa que seguimos estando vivos, porque ya te digo que el que no tengamos que hacer nunca nada y que todo funcione perfectamente, ese mundo idílico, funciona en nuestra cabeza, pero no es así. La utopía de la Virgen. Ni va a pasar. Entonces, yeah. Hay que continuar peleando y cambiando las cosas para que cada vez seamos más los que queramos conseguir ese objetivo de cambiar y mejorar todo. Pues nada, pues yo aquí encantada de teneros, que muchas gracias y que no te conocía y que jolín, que eres una chavala majísima y muy guay. A mí me gusta que me hagáis entrevistas largas, me deis ahí palique bien. La verdad es que la conversación ha sido muy sana y ya te digo que un placer por habernos invitado, por contar con nosotros, que siempre que quieras que nos invites, que nosotros, si no soy yo, viene algún compañero y te cuenta cosas, que siempre tenemos algo que decir y que pelear y que contar. Y por supuesto que cualquier cosa que necesites, que aquí estamos para prestarte a ti y a la gente que te escucha, que haces mucho bien, dejando un espacio para que podamos comunicar aquello que la gente necesita escuchar. Oh, gracias. Quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que trabajar. De 9 a 6 todos los días, de 9 a 6 toda la puta vida. Prefiero morir de inanición que hacer cola por una promoción. Yo solo quiero ser una señora que va con su carro a cualquier hora. Ir al Mercadona, menuda bajona. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que procrear. Traer hijos al mundo está sobrevalorado y encima es que es súper caro. Ya no tengo amigos, todos tienen críos. Facturas. Bueno, estábamos escuchando a Carrera Blanca y ahora vamos a escuchar a Coyote. Buenas, oceánicas y oceánicos. Os saluda el Coyote desde la otra orilla. Hoy me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Y tú, eres más green o más deal? A finales del 2005, la compañía californiana Clark Phuan cerraba sus puertas después de haber producido foams para tablas de surf desde 1961. La empresa prácticamente detentaba el monopolio de producción de foam en el mercado de los Estados Unidos, donde copaba una cuota de mercado del 90%, mientras que a nivel mundial un 60% de las tablas producidas utilizaba sus productos. Por aquel entonces se estimaba que el valor comercial de la compañía rondase los 40 millones de euros y las causas oficiales del cierre de la misma eran sus dificultades para cumplir con las regulaciones medioambientales del estado de California. La noticia sentó como un jarro de agua fría en un sector productivo en el que los materiales utilizados prácticamente no habían cambiado a lo largo de 30, incluso 40 años, por lo que las compañías dedicadas a la producción de tablas de surf tuvieron que adaptarse y buscar alternativas. Si bien ya se había comenzado a experimentar con materiales alternativos y menos contaminantes, pronto surgieron nuevos fabricantes de foam para cubrir las necesidades de una industria en pleno apogeo, obviamente llevando la producción a países con una regulación medioambiental más relajada. La cuestión es que dejamos de producir material contaminante en California para producirlo en el sudeste asiático o incluso en Europa, pero nunca abandonando unos hábitos de consumo cada vez más tendentes a la compra compulsiva. Directamente relacionado con el caso Clark Phuan está el llamado Green Deal. Imagino que a estas alturas todas y todos habéis oído hablar del Green Deal. Que no, tranquis, no pasa nada. De manera consciente o inconsciente, todas y todos estamos bajo la influencia de esta última frontera del marketing para vendernos la moto del hippie, y nunca mejor dicho. Si bien en los años 70 nos presentaban la imagen del cowboy romántico para vender cigarrillos, en los 80 nos vendían el varón dandy como el elixir mágico para echar un polvo, y en los 90 los culitos riff para que comprásemos sandalias, grips y otros productos relacionados con el surfing, hoy nos toca hacer frente a un marketing que incluye los buenos y sanos valores de una sociedad a la que le gustaría que sus nietas y nietos pudiesen disfrutar de los árboles, del prado y del agua en abundancia, tal y como lo hicimos nosotros, por lo menos aquí en Asturias. El Green Deal es la corriente contemporánea del marketing, una corriente que apela al cambio climático y a otros fenómenos que realmente suponen una amenaza objetiva para la supervivencia de la humanidad y del ecosistema Tierra. El problema, bajo mi punto de vista, no es tanto que intentemos dirigir la sociedad hacia una mayor conciencia y cuidado de nuestro entorno, sino que se esté disfrazando y justificando el consumismo compulsivo bajo una apariencia de cuidado. Hoy parece que todo lo que lleve la etiqueta eco, orgánico o natural tenga carta libre para ser vendido en masa. Parece que tengamos que deshacernos de todos esos objetos e instrumentos que nos han acompañado durante años y que con su sustitución por otros más eco podamos conseguir parar el cambio climático y mejorar las condiciones de vida sobre el planeta Tierra. Hablando, por ejemplo, de coches, parece ser que los vehículos contaminan solo cuando los utilizamos y no cuando son producidos o cuando vienen transformados en residuos, muchos de los cuales no son asimilables por el reciclaje. Lo mismo podríamos decir de las tablas de surf y de otros productos relacionados con esta nuestra industria. Con esto quiero decir que el fomento del consumo podría no ser el camino a recorrer si lo que queremos es un mundo más limpio, más justo y con menos diferencias económicas entre los seres humanos. Hoy en día, una tabla de surf, de las consideradas como de alta gama, está diseñada para durar un máximo de 5 años. No que no se pueda seguir utilizando después de pasado este margen temporal, pero honestamente, ¿cuántas y cuántos de vosotros seguís utilizando la misma tabla después de 5 años? Las tablas de hoy en día son mucho más ligeras que las de antaño, más técnicas y probablemente estén fabricadas con materiales menos agresivos con el medio ambiente, pero aún así quizá no necesitemos cambiar tanto de instrumento. Mi opinión al respecto es apostar por diseños buenos y construcciones duraderas, materiales que sean lo más respetuoso posible con el entorno, pero que la ecuación entre también la duración de los mismos y no solo su naturaleza eco. Que las tablas puedan durar 20, 30 o más años, incluso cuando los materiales se hacen viejos, todavía queda espacio para el uso entre los surferos y surferas de a pie, que como tú y como yo, suponen el 90% del total. ¿Quiere decir esto que los shapers dejan de tener trabajo? Pues no. Bajo mi punto de vista, hay que apostar por esos shapers locales que saben hacer bien su trabajo. Y todas y todos conocemos al menos a un par de ellos que trabajan en tu ciudad, en tu pueblo e incluso en tu barrio. Escoger bien la tabla que queremos y cuando deje de sernos útil, venderla para que la pueda reutilizar otra persona. Si la tabla está construida con buenos materiales, podrá estar surfeando buenas olas por décadas. Y si además cuenta con ciertos valores de diseño y estética, podrán acabar su vida entre las manos de cualquier coleccionista o amante de las tablas clásicas que sepa apreciarla. Otra vía es elegir bien los modelos, optar cada vez por diseños diferentes para añadir a nuestro kiber. Obviamente esto necesita una buena disponibilidad de espacio, pero os aseguro que merece la pena. Surfear con una tabla que llegó a tus manos hace más de 20 o 30 años y que aún es capaz de darte un buen rendimiento es una de las mejores experiencias que puedas tener. Pues muchas gracias por la sección, Coyote. La verdad que tienes toda la razón. De hecho, acabo de hacer un post hoy sobre ciertos productos ecológicos, como bueno, neoprenos, parafinas biodegradables, tablas. Pero si es que hay un consumismo que es tremendo y yo estoy profundamente en contra de él. Por eso salen tantas pocas marcas aquí. Y porque ninguna me quiere patrocinar, ¿no? Es verdad. No, hombre, pero a lo que voy es que hay que reparar, reutilizar, totalmente de acuerdo, porque no puede ser. Algo que también te contamina es el viajar. Que bueno, ya nos contarán ahora esta pareja, Maca Waves y Billy Loborda. Sobre su viaje a Costa Rica. Pero bueno, yo siempre fui... Porque yo fui muy rata siempre. Entonces yo antes de comprar una tabla, vendía la que tenía. Y entonces así iba más o menos gestionando el surfing. Porque es un poco caro, ¿eh? No te creas. Bueno, pues ya está. A ver. Buenas, chicos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues a ver. El viaje a Costa Rica que hemos hecho... pues sí, nosotros el plan que teníamos inicialmente era, pues decidimos ir un mes porque pues queríamos tiempo para vaguear, para no hacer nada, para usar el transporte público, para mezclarnos para sí, conocer, un poco de aventura, conocer la esencia de la gente del país. Sí. Y entonces bueno, pues eso, no, ni siquiera teníamos una ruta fija. No sabíamos empezar por el Pacífico o por el Caribe. Después pues hablamos, tuvimos la suerte de hablar con gente de allí antes de iniciar el viaje. Y bueno, un poco para coger perspectiva, el Pacífico siempre tiene olas. El Caribe puede tener muy buenas olas, olacas, maretón o nada. Entonces es difícil pillarlo así como un punto, pues para no pros, aficionados, bien jóvenes como nosotros. Una buena descripción. Y al final pues decidimos ir al Pacífico primero y empezamos la ruta por Monteverde. Que es sí. La zona así selvática, montañosa y selvática, sí. Después bajamos a Playa Hermosa de Jacó. Sí. Después fuimos a Montezuma, en la península de Nicoya. Después Santa Teresa. Y después pasamos por San José. Pasamos por San José y fuimos a Puerto Viejo. A Puerto Viejo de Limón, en el Caribe. Y ya luego, unos últimos días, otra vez en San José y Heredia. ¿Qué había pues, en cada zona? ¿Cómo? Nuestra parte digamos, la parte de surf, pues empezó en Playa Hermosa. Realmente en Playa Hermosa estábamos como hospedados en un hostel, no tenía comedor, pero era muy acogedor, lo único que pasaba al lado la carretera y había muchísimo ruido, mucho paso de camiones. El hostel realmente se llamaba Sunis y la gente del hostel era increíble. Sí, fue muy muy maja. Muy maja. Sí, es otra cosa allí, va a tener en cuenta. Las distancias se hacen larguísimas porque a pesar de que el país es una décima parte de España, hay unas carreteras, o sea, hay poquísima autopista. La carretera más rápida es a 80 kilómetros por hora, aunque bueno, la mayoría de los, bueno, muchos coches y buses se saltan los límites. Pero sí, la mayoría de las carreteras no puedes adelantar, hay línea doble continua. Y luego, eso teniendo suerte que tengas una buena carretera. O sea que en muchos sitios en la zona de la costa en sí tienes pues calellas, tienes unas carreteras con unos baches de que vamos, que tiene que parar el bus para poder sortearlos, una pasada. Y bastante polvo también. Y cuanto más arriba, más al norte, más calor. Todo esto hablando del Pacífico, ¿vale? Cuanto más arriba, más seco y más polvo. Luego la zona central es más montañosa y verde, más húmeda. Y luego el Caribe, pues es húmedo también, es otro rollo. El Caribe ya es otro rollo. Bueno, continuemos con Playa Hermosa. Sí, Playa Hermosa, venga. Playa Hermosa es una playa muy larga y luego hay otros nombres en la misma playa que denominan cada sitio realmente, pero sí, digamos, las olas, las zonas y las olas además, sí. Hay locales, pero como es tan grande, hay picos para todo el mundo. Y buenas zonas para todo el mundo. Ahí no coincidimos con ningún local. Coincidimos con un americano. Sí, bastante local, en cierta manera, sí. Pero bueno. Y muy majo, muy agradable. Nos llevó a otros picos para que conociéramos. Nos explicó un poco cómo funcionaba, digamos, esa zona de playa. Pues había unas zonas que en alta iban mejor, otras zonas que en baja iban mejor. Realmente ahí entramos tanto por la mañana como por la tarde, ¿no? Sí. Despertábamos a las 5:30 de la mañana, tirábamos para la playa, surfeábamos, nos íbamos para el hotel un rato y luego al mediodía largo, a las 2, las 3, volvíamos a entrar. Sí, porque el calor que hace las horas del mediodía es bastante potente. Sí. La zona del Pacífico hace mucho, mucho calor, a eso de las 12, bueno, para nosotros demasiado. Las mejores horas, desde luego, por la mañana. Y el tipo de ola, pues allí era una playa, pues así, bastante larga, 10 kilómetros, una ola más bien orillera, porque la playa tenía mucho escalón, pero con muchos picos, con mucha ola constante, o sea, por lo general, muy guay, mucho espacio para todos. Es más, vimos un pequeño campeonato de surf nocturno. Pusieron ahí unos focazos y bueno, imaginaros lo pequeña que es. O sea, realmente estábamos en primera fila, pues habría, ¿qué?, unos 20 metros hasta la orilla y luego habría otros 30 metros de donde estaban surfeando. O sea, desde la orilla hasta dentro, mar adentro, era muy muy corto. Sí, muy corto. O sea, que podía iluminar a la peña ahí surfeando. Y la verdad que moló un montón, era un super show, la gente que lo retransmitía con música, súper animado, muy muy divertido, y la peña pues muy máquina, porque eran unas olas, son olas cortas, y las aprovechaban, o sea, con una cantidad de cortes, de saltos allí, de la leche. Es más, acababan en la orilla, posándose en la puta orilla. Molaba mucho, era muy guay, estuvo muy guay eso. Y bueno, después de Playa Hermosa, pues nos fuimos con todos los bártulos, que por cierto llevamos nuestras propias tablas para tener pues autonomía total, no depender de ningún sitio alquilándolas o buscando, bueno, pues Era un rollo, todo hay que decirlo, que era un auténtico coñazo. Sí, porque claro, el transporte ahí, que es en lo que fuimos, no alquilamos en ningún momento coche, sí que alquilamos un CAD un día y es un coñazo. Sí. Realmente lo que hace que sean distancias largas es el transporte, porque yo creo que si alquilas un coche propio es más rápido de llegar. Lo que pasa es que los autobuses te van parando en todos los sitios prácticamente. Sí. Pero bueno, fuimos eso, de ahí a Playa Hermosa, fuimos hasta Montezuma, que tuvimos que coger el ferry, sí, para pasar a Nicoya. Y bueno, Montezuma, pues ahí estuvimos una semana, a mí me encantó, porque era un pueblito pequeño, así con mucha vida, tienes de todo y luego tienes surf también. Estaba Playa Grande, que estaba al lado de una zona de reserva, muy bonita. Y ahí nos surfeamos, porque es que habíamos visto otra que nos gustaba muchísimo más, los cedros, que tenía una olita así de izquierdas, así que salía siempre al mismo sitio, muy muy chula, muy amable. Lo que pasa que sí es verdad que el último día que se ya estaba bastante grande, coincidió, no sé, como 30 personas en aquel pico, pues ya no mola, ya es un coñazo. Sí, ahí tenemos que hablar un poco en esa parte de esos locales. Los locales se saltan las olas a la gente o sea, le da igual, no le importa. Y además con toda su cara, ¿eh? No te creas que, o sea, puedes llevar en la ola unos segundos que ellos te ven y entran en la ola. Sí, la verdad que flipamos bastante ahí con la actitud de los locales, que es bastante bastante agresiva y vamos, que no tenía ninguna, no mostraba ninguna señal de ningún signo de remordimiento de tal. Sí tuvimos un pequeño, bueno, hablamos con mogollón de gente, conocimos a un montón de gente que fue la que más o menos con la que fuimos definiendo la ruta, todo el viaje. Y incluso pues locales surfistas y gente de allí y tal. Y sí tuvimos una conversación con alguien ahí en el agua, que en principio parecía que a Emi la habían tirado del invento. El pavo decía que no, que había sido sin querer, pero bueno, un gesto de estos tanto ruin, así como para marcar, o sea, enseguida marcó territorio. Nos meó ahí a todos. Y nada más que hacía que ponerse delante y coger la preferencia cuando le daba la gana. Pero el momento que me puse a hablar con él, pues como que se relajaron las cosas un montón y luego, de hecho, ya no cogió más olas, nos explicó cómo iba el tema, nos explicó qué playas ir. No sé si el pavo luego se sintió mal. Estaba allí con su pareja y luego se fueron. Y ahí nos quedamos solos tan ricamente. Sí, claro. aquella ola volaba mucho, íbamos por la mañana temprano, porque hay que coger un punto de marea también clave. Nos avisaron que las playas del Pacífico son bastante sensibles a la marea y que funcionan más bien de media alta. En baja no funcionan. Entonces, bueno, pues estábamos ahí esperando al siguiente punto de marea, llevábamos algo para comer y para leer, pasar el día allí. Y luego hacíamos la segunda parte por la tarde. Y bueno, después de ahí nos fuimos a... Santa Teresa. Bueno, Santa Teresa... Es un caos de gente. No sé, bueno, nosotros no buscábamos sitios muy, muy turísticos. Y... espera, bueno, nada. Que estaba sonando el teléfono. No buscábamos sitios muy turísticos, pero bueno, nos hablaron tanto de este sitio que, bueno, decidimos pasarnos por ahí. Teníamos algo que no queríamos ir a Tamarindo ni todas esas zonas del norte. Pero bueno, nos quedamos en Santa Teresa. Y la verdad que como playa, bueno, como de olas y tal, está muy, muy guay. Sí, sí. Muchas olas. Se estropea con el viento. Eso también es verdad, a partir de las 11, igual a la época del año, pero... Lo que nos coincidió, sí, por la tarde se estropeaba, al mediodía. El surf ahí es muy temprano, muy temprano, o si tienes suerte también a última hora, muy a última hora. Y bueno, Santa Teresa, pues mira, el que quiera ir como un... pues eso, a, no sé, A ver, tiendas, si ve mucho postureo, pues Santa Teresa está guay. Sí. Pero es verdad que luego, si te coges transporte, a los laterales hay unos sitios muy chulos. Luego está Playa Hermosa de Santa Teresa, que está por arriba. Ya, o sea, te sales de lo que es Santa Teresa en sí y es mucho más bonito. Malpaís es un pueblito pesquero que está al lado, que también tiene mucho surf. Arriba también en la Playa Hermosa de, pues más al norte también está guay. Y después ya nos fuimos para, no se podía ir más al sur porque había un festival de yoga muy potente, tenerse en cuenta en esa época del año, creo que es en marzo cuando fuimos, sí, que acapara toda la atención y suben los precios todavía más en esa zona, en Playa Uva. Entonces nos decidimos ir hasta el Caribe y bueno, pues el Caribe es otro rollo. Sí, otro muy rollo. muy bonito, mucho más relajado, es otra onda ya de gente, sí, o sea, sí. Otro, casi otro público. Sí que hay mucho surf, pero bueno, es un surf más inconsistente, es cuando llega el swell y bueno, la gente de allí que lo tenga más calado, los locales de allí. Hay una playita que se llama Cocles, que sería un poco el sago de la zona, que siempre tiene olas, y ahí estaban las escuelas, pero bueno, muy pequeño. Cuando fuimos estaba muy muy pequeño, y justo cuando nos íbamos empezaba a subir otra vez. Por desgracia, pues no os lo perdimos, pero sí. Bueno, disfrutamos otras cosas de allí, ¿eh? Los parques naturales, sí, todas las playas, pues ahí alquilas bicis, te mueves en bici para todas partes, los animales, ves. O sea, recomendamos, desde luego, ver la parte selvática, es algo que hay que hacer allí. Es que es una maravilla, o sea, es una pasada el derroche de verde en todas partes. Si te fijas y vas con la calma, que de eso se trata, pues sí que ves muchos animales. Lo ideal es contratar a alguien, si quieres ver aves así, cosas raras, pues para que te lleve a los sitios clave y te indique dónde están y, bueno, te organiza así un poco la visita. Todo esto es caro, o sea, sí. El turista está bastante explotado, para bien o para mal. Digo para bien porque de esta manera se pueden preservar más esas zonas. No sabemos, eso es un tema de debate para otro momento. Pero entrar en estas reservas es caro. Sí, excepto las del la parte de Puerto Viejo, sí. Solo son donaciones, que esa podemos decir que es bastante aceptable. Sí, pero por ejemplo, en Monteverde nos costó entrar a los puentes colgantes 45 euros por dar un paseo de una hora, hora y media a cada uno. Sí. O sea, es bastante caro. Sí. Y pero bueno, es una pasada, ¿eh? La verdad que mola mucho. Y ¿qué más? Bueno, la comida, pues llevan 14 minutos. La comida, pues muy guay. Muy guay. Sí, muy guay. La comida tradicional a nosotros nos gustó mucho. Sí, los casados. Los casados, solteros. Sí. Los casados, que te va a explicar, os va a explicar Eva qué llevaba en cada plato. No. Que ya es muy tiquismiquis. Pero era siempre lo mismo prácticamente, pero estaban buenos, ¿eh? Sí, a ver, el casado típico pues lleva, pues eso, el arroz blanco con los frijoles, que viene a ser la vita esta pinta, una ración de proteína, como dicen ellos, que puede ser carne o pollo guisado, pescado frito, y luego verduras, tanto frescas como también cocinadas. Y bueno, después hay varias versiones así con los frijoles, pero a lo que es la comida tradicional, así tradicional, que presentan ellos en los sodas. Los sodas son los bares, los chigres, digamos, de allí. Y solo sirven eso. Tienen cuatro cosas, es bastante básico. No quiere decir que la comida de ellos sea básica, porque hemos probado, hemos conocido gente de allí. Desde luego, claro, cada uno en su casa ya hace otras cosas. Pero bueno, puedes comprar en los supermercados. Es caro, o sea, es un país, pues como si estuvieras pagando en, no sé, en Londres o en París, está caro. Sí que si encuentras sitios de estos, hay sitios baratinos, donde encuentras el café a 700 colones, que viene a ser un euro y pico, o sitios así pijitos en Santa Teresa, pues te va a costar pues igual 4 euros. Bueno, una pasta. Sí, en estos sitios hay una gran diferencia. ¿Y qué más? Un momento. si abrir alguna ventana. Puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, no, saber que a mi lado tú estás. Bueno, esto es Alberto García. Y chicos, que es imposible ajustarme a la hora. Siempre me paso. Porque hay mucho que contar. Así que, por cierto, muchas gracias a todos los que participaron en este podcast y, bueno, a quienes lo escuchan también. Ya sabéis que podéis mandar un saludo, pedirme una canción, contarme algún viaje, que nos viene muy bien. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Así que buenas olas y disfrutar ya, como que huele a verano, ¿no? Hace calor. Esta canción se llama Acalorado, además. Bueno, nos vemos en la playa. Cuando tú estás a mi lado, acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo, acalorado por Carlota Vázquez.